Jesús dijo: a todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca mi Padre. Esto, cuando lo leí, pensé: os vais a sorprender, en los imperios. Siempre lo había aplicado esto a lo espiritual. Pero de pronto me di cuenta de que hasta en la historia cada imperio tiene su razón de ser. Se le permite su existencia por algo. Por ejemplo, el Imperio Romano, pues Dios permitió que se hiciera grande y poderoso porque así estableció vías de comunicación, relaciones sociales, etcétera, que permitieron que la palabra de Dios se extendiera rápidamente. Si no, hubiera sido muchísimo más difícil. Pero una vez que la palabra de Dios se extendió, una vez que la semilla se desperdigó, ese imperio, dado que ya desde hacía tiempo estaba enfermo de corrupción moral, pues ya no tuvo sentido de seguir existiendo. ¿Por qué ha permitido otros? Pues el Imperio Español, porque permitió otro tipo de imperios. Cada uno tuvo una razón. Pero una vez que esa razón deja de existir, una vez que eso ya no produce frutos, pues lo arranca. Es curioso que este versículo siempre lo apliqué a lo espiritual, pero también todo lo material, si sigue existiendo, es porque produce frutos. Todo lo material, todo lo que veamos produce frutos, algún tipo de fruto, si no, no existiría. Y en la historia, cada reino, cada imperio, cada entidad a la que se ha permitido existir ha sido por alguna razón. Todo ha tenido su razón de ser, aunque la razón de ser haya sido la de purificar a través del sufrimiento a los pueblos a los que había que purificar. Sé que estas afirmaciones pues pueden resultar difíciles de aplicar en algunos casos, pero si analizáramos, veríamos que hay una teología en la historia por la cual todo ha producido su fruto. Todo ha tenido su razón para permitir la existencia. Hasta las cosas más malas que ha habido en la historia se les ha permitido por alguna razón. Si no hubiera habido fruto alguno, pues... Y voy a poner, he puesto antes un ejemplo bueno, el Imperio Romano o el Imperio Español para extender la fe en toda Latinoamérica, pero voy a poner un ejemplo malo, la Alemania de Hitler. Pues la Virgen dijo en Fátima: si los hombres no dejan de ofender a Dios, vendrá una guerra peor. Es decir, incluso ese poder de maldad se le permitió la existencia para realizar una labor de purificación a través del sufrimiento sobre unos pueblos que estaban abandonando las raíces cristianas. Fue como decir: ¿veis el camino que estáis siguiendo? Aprended la lección. Y lo aprendieron, ¿eh? Los siguientes decenios de posguerra, Europa fue mucho más puritana, si me permitís la expresión, que en el periodo de entreguerras, principios de siglo, finales del XIX. La inmoralidad fue barrida. Después volvió a comenzar a finales de los 60. Así que creo que desde la teología de la historia, este versículo es muy profundo. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca mi Padre. Que todos nosotros escrutemos no solo la Sagrada Escritura, sino también la historia de los pueblos, la historia de los hijos de Adán, para descubrir esa misma mano que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento.